Y comenzamos, señores. Buenas tardes, tardes, no noches, porque es una ocasión muy especial como el programa de Multimedios. Tenemos mucha gente aquí. Bienvenidos a su Coffee and Soda, señores. ¿Cómo están todos? Preguntamos, todos estamos todos en la casa. Aquí presentando por segunda vez consecutiva, Ceci Jauregui nos acompaña, nuestra interventora, nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra guardiana que se asegura que todo esté en orden. Viene y nos dice, vamos a ponerlos en orden, jóvenes. Aquí, qué bueno, aquí viene Miguel Jauregui, se va a sentar aquí un ladito de mí. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, Chuy, buenas tardes. Y de vuelta aquí dándole la bienvenida a su podcast de confianza, Coffee and Sodas. En esta edición, no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a improvisarlo a todo dar. Chuy, ¿cómo te fue en la semana? Ah, bien, bien, muy llena de fútbol, Miguel, mucho fútbol esta semana, hubo jornada doble, tuvimos un también mundial de fútbol sala de la FIFA allá en Colombia, estuvo bueno, hubo insultos, imagínate un directivo que estaba suspendido por un año, va a insultar a otro un comentarista, sí, ahorita hablamos de eso, pero vamos con los comments del podcast pasado. Aquí nos dice Lord, mira, Lord, vamos a darle una medalla ya, honorífica, como pues escucha fiel. Dice, chido Coffee and Sodas, si se quieren casar hombres con hombres, muy su bronca, acepto de todo menos los pinches brownies, a esos hay que lincharlos, jajaja. Me gusta cómo Mike usó a Chuy de ejemplo. Chuy, y ya luego es Chuchita, jajaja. Me da orgullo decir que al menos acá en Tabasco el matrimonio entre personas del mismo género es legal. Ahí nos manda un link y nos deja una versión de 8 bits del Noa Noa. ¿Qué tal? Ahí te va el micrófono. Sí, a toda hora está la versión de 8 bits de aquí del Lord. Y como siempre, pues muchas gracias por sus comentarios. Claro que sí, muchas gracias. Pues sí, ahorita... Ya no supe qué pasó con la marcha de la familia, no sé cómo estuvo el asunto, pero creo que eso ya se fue yendo así poquito a poquito para otro lado. O sea, así como pegó, fue llamarada de petate, ¿no? Se disipó. Suele ser, así son ese tipo de movimientos que llegan a una parte a una masa crítica. Ajá. Lo ya se desmoronan completamente. Es platicar aquí de lo del asunto del señor de Veracruz que estaba suspendido, que no podía tener ningún tipo de rol ni opinión sobre el fútbol básicamente oficial, y estaba en el túnel y creo que le tiró madrazos a Fighters o no, como así. Esto es deporte, Chuy. Más de 2 minutos con de fútbol con su buen amigo Chuy. Media hora, porque usted lo pidió. Exacto, bueno, media hora, muy bien. A ver, ¿te vas a pasar por acá? Ahí te voy. Espérate tantito en lo que pasas. Y vas y te sientas. Vamos a ver. Pues no, antes. Ah, ok. Ok, ya es que estaba esperando que pusieras tu soundtrack. No, pues vamos a hablar de Fidel Curi. Creo que este tipo es el mismo, no sé si es Fidel Curi o el hijo de él que ahí tuvo una relación con Belinda, cuando todavía andaba con Johnny Dos Santos, pero esos son asuntos del chisme frívolo. Esta musiquita es para usarse cuando uno va caminando como con hueva de un lado del cuarto a otro. Soundtrack de la película más infame de la historia. Manos, The Hands of Fate. Manos, las manos del destino. Filmado orgullosamente en el poste. Me voy para aquel lado de la mesa. Ya llegué. Ok. Sí, una película muy interesante. Está disponible completamente en YouTube. Manos, The Hands of Fate. De ahí, otro lado de la mesa, Shui, gracias por tu comprensión. Manos, The Hands of Fate, búsquenla en YouTube, así, manos. Y busquen la versión de Mr. Science Theater 3000, muy buena. Gracias, Shui. Nada, Miguel. Pues vamos a con este personajazo llamado Fidel Curi, que cuando el Veracruz acabó la temporada pasada, en el verano pasado, dijo que se iba a llevar el equipo a otro lado, así porque sí. Y no, pues siempre, que siempre no al último. No, pues que siempre no. Porque como si fuera a conseguir estadio en otro lado así nomás porque sí, fuera tan fácil, pues tuvo que retractarse categóricamente. Aparte del castigo de un año que tenía de no estar en ningún estadio, pero pues él podía, no en la tribuna, como en la tribuna especial de directivos ni nada, podía estar con la porra, así con la gente mortal, pero pues al señor se le ocurrió darle un aventón al mismísimo presidente de la comisión de árbitros, Edgardo Codesal, el mismo árbitro que pitó la final del Mundial de Italia 90, lo avienta así vilmente, le dieron un año, y ahora con esto que hizo le van a dar 8 meses. ¿Por qué? Porque fue e insultó a un miembro personal del Club Puebla, que le dice, bueno, ya saliendo a traer unas copas de más, hay que aclarar, y le dice, ¿qué? Quítate, ¿no? ¿Le das el pueblo o no? Pinche poblano. Mira, somos amigos, el fútbol nos une, pero nos dejaron con 10 hombres, no pasa nada, bienvenido a Puebla, nos vemos en Veracruz, papi, sale, por eso te quiero. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes huevos, cabrón. Se lo dijo así enfrente de la cámara. Y cuando le dice que no tiene huevos, los tipos que venían con él de directiva, también ya con los tacos, se empiezan a reír. Es que por eso le suben el castigo 8 meses más. Pues el señor valiéndole quiote la sesión de la federación, pero pues ya, todo un personaje, ahí están 8 meses más, ojalá que ya lo hagan entrar en cintura, porque también esto es una multa económica. Pues deberían de hacer algo más drástico, de obligarlo a vender el equipo, o que sacar el equipo de la liga, a ver cómo le hace, o castigarle el estadio, a ver cómo le hace. Sí, fíjate que entre eso y de dejar los juegos ahí en Veracruz, pero sin público, está todo dar, fíjate. Entonces, eso sucedió, la verdad. Pues yo pienso que le hubieran dado un año para que ya aprendiera, un castigo ejemplar para ya darle, ya que le baje, ¿no? O sea, también, qué bueno, tienes dinero, tienes un equipo, pero no para que le hables así a alguien. También tuvimos jornada media semana de fútbol mexicano, estuvo chido, y buenos juegos, pero lo que más me emocionó, que estaba comentando Miguel ahorita, es de que hay Mundial de Fútbol Sala en Colombia, que esa es una cancha con las dimensiones más o menos de una cancha de básquetbol, portería chica, como las que vienen abajo de los tableros en los parques aquí en México. Se usa balón de goma, tengo entendido, o sea, no están, los porteros no usan guantes, no puedes jugar por arriba de cabeza, es todo por abajo, y pues obviamente que los pies tienen que ser muy habilidosos, ¿no? Está viendo un juego de octavos de final donde pues dejaron fuera al campeón, al equipo sede, que es Colombia, y al equipo que iba favorito como campeón, que era Brasil, que sí son bien cascareros. Y pues ni modo, pues estaba viendo el de Irán-Italia el jueves en la noche, que se fueron a tiempo extra, iba ganando Irán 2-1, Egipto, perdón, iba ganando 2-1 Egipto, Miguel, ya iba a acabarse el juego, ya iban a ganar, y que les empate Italia, que es también de los favoritos, se van a tiempo extra, quedan 3-3, y en el segundo tiempo, antes así, a nada de acabarse, 4-3, con eso gana Egipto, y pues va a estar chido. Ahí más información, porque casi no comentan mucho eso, fue en la página de FIFA, FIFA.com, ahí pueden encontrarlo. Igual, la semana pasada acompañé a Miguel a desponchar, bueno, por una llanta, y estaba justo a desponchar, a cambiar. Traduce que aquí, solamente aquí en la frontera le hicimos desponchar a las llantas, el término, a la vulcanizadora. Ah, ok, así está, pues, como dijo Miguel, vulca. Entonces, justo cuando llegó estaba la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos. México quedó en el Pues creo que en el lugar 28, 29, creo. Quedó con más medallas de las que hizo la delegación mexa de los Olímpicos. Pues siempre dando la cara, ¿no? O sea, les fue bien. 4 oros. Oye, 4 oros. Entonces, felicidades a los atletas paralímpicos. Igual en el Maracaná, con fiesta. Se me hace que estaba más chida la fiesta que le hicieron los paralímpicos que los olímpicos. Que estaba más chida la música, más funchis funchis. Ya todos bailando muy, muy, muy a todo dar. Ya, mira, pues aquí está entrando a la página de FIFA. Ya estoy viendo aquí 2 de los juegos de octavos o cuartos de final, no dice nada. Irán le ganó 4-3 a Paraguay y Rusia goleó 6-2 a España, que son de los equipos más fuertes. Es que ya con esto nos vamos, Miguel. Esto fue Deporte Chuy. Patrocinado por Torgo. Ok. Vamos entonces a seguir entrar aquí en materia. Por fin, después de como un mes y como 5 updates, ya el día de hoy se me ocurrió empezar a jugar No Man's Sky. Dije, pues qué, vamos a ver qué pex. Y estuve jugándolo como por 2 horas. Y debo decir que el juego en las primeras 2 horas a mí se me ha hecho una experiencia interesante. No hay así gran acción, así de que digas tú, enemigos a cada lado, gran tensión, ¿verdad? Pero sí hay ese aspecto de investigar y de explorar. De empiezas en tu navecita destruida, dicen, hey, hay que repararla. Te dan una lista de materiales que tienes que juntar. Y tú empiezas a caminar, ves ahí un puntito en el mapa y dices, ah, voy a ver qué es eso. Y caminas y caminas y caminas y caminas y caminas y caminas. Te tapas con cosas entre el camino y te desvías del camino, te metes a cuevas, a montañas. Y de todo este tiempo tu oxígeno va bajando, tu temperatura va bajando. Tienes que conseguir recursos para rellenar tu traje y seguir vivo. El fin de cuentas que estuve 2 horas en el mismo planeta. Le di como... Sí, está todo mal, sí. Lo que me interesó es de que pues ya puedes tú ponerle nombre a las cosas. Cuando tú llegas al planeta y descubres un planeta, le puedes poner nombre al planeta, a las regiones del planeta, a las criaturas del planeta. Entonces tú puedes bautizar todo. Si tienes tu propia convención de nombres, pues ahí está todo, ¿verdad? Una experiencia interesante, polarizante, podríamos decir. Tal vez hay gente que esperaba algo más como tipo multiplayer o toparse con sus compas y hacer desmadre, ¿no? Pero es un juego muy solitario, un juego bastante tranquilo, relax, fíjate hasta eso. Como para perder un par de horas cuando no hay nada que hacer. Poner música o estar ahí en el celular. Está muy bien. Primeras impresiones, obviamente, ¿verdad? Del juego. No es un review porque apenas lo empecé a jugar. Pero muy contento. Sí vale la pena darle una intentadilla a jugarle, ¿verdad? Sí, estaría muy, muy, muy bien. Y si hay una secuela o se siguen haciendo parches, pues sería interesante ver. Porque habían prometido que ibas a poder comprar naves de carga y intercambiar con otros jugadores, como comerciar y tener bases permanentes. Así tener tu casita con tu base y tus pedazos. Eso sería algo más interesante, tipo Facebook. Ándale, sí, estaría todo dar. Entonces sí sería un experimento interesante, pero muy, muy a futuro. Sony admitió esta semana que pues, fue un error darle tanta libertad a los creadores del juego en hablar del juego. Porque el creador Sean Murray, el director del juego, sí, de repente empezó a tirar mucho Peter Molyneux. En el que ya prometía cosas que pues uno sabía que es casi muy improbable que pase. El decir que tienes 5 o 15, no recuerdo la cifra, quintillones de planetas. Es pues, algo un poco ridículo, ¿no? Porque pues ni modo que cada humano visitemos 1 millón de planetas. Pues, y somos 6,000 millones, o sea, ni siquiera. Un poco ridículo el pro, interesante, ¿verdad? ¿Por qué no? Le preguntaron alguna vez que si se iba a ser posible que se toparan dos jugadores en el mismo planeta. Él dijo que tal vez, probablemente sí. No es posible. Así que sí, en el futuro sería algo interesante ver con más poder de procesamiento. Si le puedo decir, oye, métete al planeta Astorga 99 y ahí nos vemos a las 5. Llegar, cotorrear, hacer desmadre, y luego ya cada quien para su planeta. Eso sería algo muy, muy interesante. Muy contento porque pues el juego me salió gratis. Gracias al sacrificio de Shadow of Mordor. Descanse en paz donde sea que esté. ¿Quién sabe? Pero pues gracias a ese juego me dieron uno mucho más nuevo. Y fíjate que me está acordando que estaba muy bueno el de Shadow of Mordor, ¿eh? Estaba todo madre. Pero pues de modo, ¿verdad? Así que Dios lo tenga en su gloria ese Blu-ray donde quiera que esté. Y no sé, pues ya eso es lo que quería comentar ahorita de No Man's Sky. Muy at the door. También aquí, si tú no tienes nada claro, me compré una revista que es de la revista Time Life. Que pues hay unos informes muy entretenidos de Time Life, de como de media hora, en los que te anuncian así como discos de rockabilly. Salía Chuck Berry, come on baby, y luego, on this collection today. ¿Te acuerdas? Hasta salía, hasta, Time Life Music. Ah, sí, todavía lo siguen presentando. De hecho, el último que me acuerdo es había uno de rock de los 60, 70. Y luego duran como media hora y luego salen ahí como las cancioncitas. Sí, no, I walk through the desert with a horse with no name. Luego sale otra canción y luego ya. Luego empieza de algo de The Doors, ¿no? Y así ya. Pero, bueno, antes de hablar de infomerciales, ¿verdad? Porque es lo que te dieron de hablar. Me compré la revista Life. Me acuerdo mucho de Dick Clark, Rock and Roll Music Collection. Dick Clark, ya falleció Dick Clark, ¿verdad? Sí. Dick Clark es famoso porque fue uno de los primeros DJs que tocaba rock en el radio o música juvenil en los 50s. Y también fue uno de los principales beneficiarios del escándalo que se conoce como la payola. Desconozco el término en español. No sé de dónde viene payola. Es pay, hola, no sé, ¿verdad? Pero es la práctica de que, Shui, tengo un grupo que se llama Locomía, te pago 1,000 pesos por cada vez que toca la canción. Ah, sí, déjalo, probamos 10 veces. Ok, y haz la que pegue, por favor. Eso es lo que pasaba, ¿verdad? Se le acredita a la payola con popularizar el rock and roll. O sea, básicamente llegaron con Dick Clark y le dijeron, una lanilla cada vez que toques a los Beatles o a los Stones. Ok, se arma. Y pues ahí tenemos el rock. Bueno, no está rápida, ¿verdad? Después México llegó a pasar, Pues con Yuri, pues básicamente lo que era Raúl Velasco. Raúl Velasco y pues toda la música que tenía Televisa ahí. Pero Raúl Velasco, vamos a mutar el tema. ¿Qué estás hablando de Raúl Velasco? Raúl Velasco hacía al artista, o sea, él decía, me gusta Ricky Martin o Luis Miguel, déjalo programo y lo hago famoso, o el aspecto era de, porque yo estaba muy niño en los 80s, él tuvo su poder más grande en la década de los 80s, pero yo estaba niño, yo no tengo la experiencia de él. Había cantantes que él no quería y los bajaba, no los hacía famosos. Un ejemplo que te puedo recordar. Que a lo mejor caía de su gracia y los mandaba a volar. ¿Cómo no? Cepillín. Aunque mira la bronca con Cepillín. Hubo una. Bueno, para empezar, las disqueras. La única manera de que las disqueras dieran a conocer a sus artistas era por medio de. Por medio masivo como la televisión. Por eso iban a Televisa con Don Velasco. Presentaban y si les gustaba Raúl Velasco ya fregaron. Si no, lo intentaban con otro, ¿no? Y una vez Cepillín, cuando estaba con lo de su circo, que estaba en pleno ascenso y ya con todo el pegue, resulta que le habían dicho que si quería siempre el domingo, le decía, es que ahorita no puedo porque no tengo chance. Y una vez dice que se lo topó Jorge Velasco y se le reclamó enfrente. Que se ve que usted no quiere ir a mi programa, ¿verdad? Le digo, no, pues que no le entiendo, señor. Tengo trabajo y no puedo. No, se ve que no quiere venir conmigo. Ok, perfecto. Y le cierran las puertas a Televisa. Con eso le cerró las puertas a Televisa y empezó a tener esa bronca con Raúl Velasco. Y pues, no, si en un medio nacional como Televisa no te mencionan, pues, ¿quién te iba a mencionar? No, ni modo que TV Azteca, bueno, Imevisión, que era televisión de gobierno en esos años, que era el canal 13, que es ahora Azteca 13, Televisión Azteca. Y esa fue la bronca por la que Cepillín estuvo también como que baneado un tiempo. Igual, a Raúl Velasco odiaba a los gays, pero ponía a hacer unos artistas siempre en domingo que sí, la neta, se veían pues como que muy muy loquitas. Sí, igual con Caifanes, cuando llegó Caifanes, él no estaba dispuesto a aceptar que tocara Caifanes, pero como ya estaba pegando, ya estaba en boga el rock el español, pues los ve y se queda, ve a todos y los ve con un look estilo de Cure y se enojó. No le pareció muy bueno que digamos, igual llega una fobia y ve a jóvenes greñudos, como él que decía, y que no debían estar ahí en la tele, pero pues ahí salieron, muy a su pesar. Pero ya ahí es cuando ya le empezaron a quitar poder, porque el mismo, el que le quitó poder a Raúl Velasco fue el hijo de este. El hijo del tigre. Ajá, el hijo del tigre. Entonces, pues ahí él le quitó todo el poder y ya. Hasta que se acabó Siempre en Domingo, que fue en los 90s. Sí. 98, 99, creo que se acabó Siempre en Domingo. No creo. Yo digo que. No, él le quitó mucho poder. Emilio Azcárraga Gallán, perdón. Él sí, cuando él entró, pues fue cuando sacó a Jacobo Zabludowsky. Casi, casi lo sacó a regañadientes y se quedó el hijo Abraham Zabludowsky. Enfrente del noticiero. Se quedó Guillermo Ortega. Acuérdate que estaba Zabludowsky en 24 horas. No, Jacobo. Jacobo Zabludowsky, sí. Estaba en 24 horas y Abraham estaba en la tarde. Y luego era como que el heredero aparente. Zabludowsky con Zabludowsky, ¿no? Entonces le dice, no. Le voy a dar el noticiero de la noche a Guillermo Ortega. ¿Te acuerdas que Guillermo Ortega agarró el noticiero de la noche? Ajá. Zabludowsky, Abraham, se enoja y se va de la televisora. Y se va al radio. Sí, bien. Ay, estamos con este chisme del espectáculo. Pero sí, eso sucedió. Pero nada, pues el que partía, el que eso era Raúl Velasco. Así, tal cual. Como estamos platicando. Ok, pues así está. Fíjate cómo está interesante la ciencia del espectáculo. Me gustaría ver algún tipo de crónica, pero oficial. De. Ahorita que ya tiene casi 15, 20 años muerto Raúl Velasco. Ya un. Como dicen en inglés, un tell-all book, alguien que suelta la sopa, pero hay gente que suelta detalles, pero nadie suelta todo el detalle completo. Yo creo que hay muchos intereses todavía ahí, o algunos cantantes que no se puede saber que no son heterosexuales, o algunos secretos ahí muy fuertes que... Pues Gloria Trevi, y también, pues no, eso por lo de la... que se fue a TV Azteca, y luego se salió de TV Azteca, no hizo la novela con ellos y fue cuando Chapoy se le va encima. Pero me gustaría ver así como que una crónica detallada, pero con así bien hecha, con testimonios acá, que diga Ricky Martin, oh, a mí me quiso manosear, o no sé, o sea, algo así que digas tú, ya, algo así chida, porque sí hay muchos chismecillos y que ay, sí, pero yo quiero algo oficial, así que pueda yo devorar. Una vez, bueno, mira, no me la hacían completa la anécdota, pero eran, me acuerdo que eran dos creativos locutores de radio y iban a tener una junta con Raúl Velasco, y a estos cabrones que no se les ocurre, nomás por hacerlo enojar, lo llevaron a un restaurante infantil familiar. Es como si yo te llevara a un restaurante temático con temática infantil. Y luego llega Raúl Velasco y empiezan a darle unas ideas para su programa de unos artistas, no, te digo que no me acuerdo muy bien. El chiste es de que Raúl Velasco pues veía y pues había niños en el restaurante con una temática de niños y luego, ¿qué hacen aquí? No, pues qué, pues aquí lo más cerca que nos quedó y lo más accesible a nuestro bolsillo, señor Velasco. ¿Quiere usted algo de tomar? Y pues no pidió nada, está todo enojado, así, no me quiten mi tiempo, dense carrilla, ¿no? Empiezan a platicar y justo cuando ya pues, afinan detalles, se levanta uno de ellos y le pega, y le y le pega al vaso donde tenía una malteada de fresa, y Raúl Velasco venía de traje blanco y estaba presumiéndoles de que lo había comprado no sé dónde, que era diseñado y estaba carísimo. Pues que no se le cae en el pantalón toda la malteada de fresa a Raúl Velasco. No, hombre, se levantó mentando padres y madres y le dice: No, a la próxima vez que quieran hacer una junta, dejen de hacer esos mondrigos lugares tales por cuales. Y se fue todo enojado. Esa era las pocas anécdotas que han salido de Raúl Velasco, pero más no del programa. Ah, estuvo bueno. ¿Pero quién le contó esa anécdota? Ay, no me acuerdo, güey. Lo leí en una cápsula de Milenio. No, lo leí en Milenio. Lo van a demandar. Las opiniones de esta persona no representan al un podcast de Cofisodas. Demándenlo a él. Jesús Antonio Astroga Valderrama. Seguro Chihuahua, cara de Budapest. No, Tokio. Vives en la calle Tokio. Colonia Progresista. Ahí búsquenlo en el parque. O de agarrar wifi gratis. Porque a mí no me vengan a buscar. Gracias. Bueno, en lo que Shui encuentra algo aquí de la información de que acaba de difamar a Raúl Velasco en la tumba, ¿verdad? ¿Tú quieres hablar de algo así? Vi que trajiste en los cómics de Calvin y Hobbes. Sí, quiero hablar de Calvin y Hobbes. Pues es un cómic. Antes aquí salía en el periódico. No, son tiras cómicas. Se publicaba originalmente en periódico y ahorita en el diario. Bueno, pero era una tira cómica diaria. Sí, era una tira cómica diaria que hacía Bill Watterson. Tengo yo aquí uno que es del 89. Estuvieron vendiendo un tiempo en El Paso las recopilaciones en libros. Y tengo como 5 o 6 libros de estos cómics. Y ahora los estoy volviendo a releer y es como que leerlos desde otra manera, porque pues cuando los leía de niña, pues yo me identificaba con Calvin en cierto momento. Bueno, para los que no lo conocen, antes de irme más allá. Es el niño que está orinando en el logotipo de Chevy, de la policía. No. Un sticker que venden aquí, ¿verdad? Sí, aquí en Juárez se vende un sticker con Calvin siempre orinando ahí y lo ponen en diferentes lados. A todo, a la iglesia, a los gays, a la policía, a la mota, o Calvin con mota, o sea, no. A todo lo que Bill Watterson nunca quiso hacer con su personaje, aquí lo han hecho. Que es vender productos de él, ¿no? Bueno, el chiste es de que pues es Calvin, un niño como de 6 años, con una imaginación demasiado, demasiado amplia, o sea, grande. Tienes a un peluche que es su mejor amigo, su amigo imaginario, que se llama Hobbes. Un tigre, un peluche de un tigrito bien bonito. Y Calvin, pues, con su imaginación siempre se imagina que Hobbes está vivo, ¿no? Y que Hobbes a veces hace sus travesuras. Lo que me gusta es lo impresionante de la... Bueno, ahorita que la estoy volviendo a leer, como decía ahorita al principio, de que pues de niña yo me identificaba con Calvin y sus travesuras. Ya de adulta le vi otro un poquito más de otro lado, con los papás y todo. Ya me fijaba un poquito más en los papás, en su relación. Y ahora que ya tenemos hijos, pues también ya ves ahora a Calvin diferente, ¿no? Ya como que te cae en la mente de que Calvin pues es un niño muy con una imaginación muy extrema, ¿no? Y llega un punto en el que sí, es que es hijo único, pero llega un punto en que te quedas como diantres hace eso él solo. Hay una pequeña tira cómica en donde él solo se amarra una silla, que porque quiere ser como Houdini, el mago que se escapa. Y él en su imaginación le pide a Hobbes, y en el cómic pues sale Hobbes amarrándole y así. La mamá le habla para que baje a cenar y Calvin no puede. Y luego le dice el Hobbes, vamos, y el Calvin, no más necesito moverme así, me desato, pero no puede. El chiste es que después de hablarle varias veces y de que no baja, va el papá por él. Y cuando entra el papá lo ve y, ¿cómo te amarraste solo? Y es lo que yo me pregunto, o sea, ¿cómo llega Calvin a amarrarse él solo, no? De esa manera, Y ahorita estoy viendo uno donde Hobbs le está cortando el pelo, que Calvin quiere, no se puede peinar un pedazo de pelo de atrás. Y el Hobbs le dice, no te preocupes, yo te ayudo. Y se pone a cortarle el pelo, ¿no? Hasta que lo deja completamente pelón. Y también te quedas, o sea, en su imaginación, Hobbs se lo está haciendo, pero si te pones a verlo desde otro punto, o sea, él está sentado solo cortándose el pelo mientras se imagina que Hobbs es el que le está cortando el pelo. Bueno, ya lo veo un poquito más de ese lado. Y lo que eras, como uno de donde Calvin y Hobbs se levantan tempranito un sábado, que para ver las caricaturas del sábado, prenden la tele. Bueno, estamos hablando de que el cómic es de los 80, ¿no? Antes, si te levantabas muy temprano, prendías la tele y nomás se veían rayas así de la señal. Sí, las rayas así de colores. Y el Calvin se levanta y, ¿por qué están esas rayas? Y el Hobbs le dice, no sé. Y abren la guía de televisión y sale que la programación empieza hasta las 6:30 de la mañana. Y luego Calvin le dice, ¿qué horas? ¿Y cuánto falta? No, pues 45 minutos. O sea, prácticamente Calvin está levantado un sábado a las 5 de la mañana. Y luego se pone el Calvin, bueno, vamos a jugar en lo que, a correr aquí en las escaleras, en lo que empiezan las caricaturas. Y el papá y la mamá están así como que, el papá está, voy a hablar al orfanatorio y no sé qué. Porque, y es real, ¿no? Y ahorita con los niños entre semana no se quieren levantar para ir a la escuela temprano. Y el fin de semana a las 6 de la mañana, 7 ya están despiertos ahí brincando en la cama, ¿no? Bueno, son, están muy divertidas, léanlas si las encuentran, Calvin y Hobbs. Pues se las recomiendo. ¿Qué más? Puede ser la mejor historieta de periódico en la historia. A lo mejor solamente superada por cantidad por Schultz, por Charlie Brown, pues. Y más que nada, Calvin y Hobbes no es tan extremadamente popular como Charlie Brown o Garfield, porque nunca hubo mercancía oficial de Calvin y Hobbes aparte de las compilaciones de los libros. Nunca hubo caricatura, nunca hubo serie animada, nunca hubo especiales de televisión, ni película con humanos, ni calcomanías, ni nada. A todo esto, los hijos del autor, ¿tuvo hijos el autor? No, todavía sigue vivo. Bill Watterson sigue vivo, pero está retirado obviamente, y es una persona que es famosa por ser muy, muy recluso. No es muy de salir en la televisión. De hecho, pues si buscas su foto en Google, batallas. Pero él todavía sigue teniendo esa plenitud mental como para tratar con él. O sea, te lo digo por el hecho de si han llegado a hacer la propuesta para hacer o cortos de caricaturas o películas, etcétera. Sí, le han ofrecido todo. No recuerdo en cuál de los libros se vino una entrevista con él. Pero él dice que él no le gustaría ver a Calvin y a Hobbes animados, porque ya entonces no sería algo completamente puro. Ajá. Él dice que él crea el cómic y cómic se va a quedar. Okay. No hay nadie más que controle la historia más que él. Sí, y era algo que lo que él quería cuidar, porque él dice que al sacar mercancía, al permitirle a las compañías, ¿no?, de sacar mercancía, juguetes, todo eso, como que él siente que pierde el control y siente que le hacen como un deshonor, una falta al cómic, ¿no? Es lo que él, como decía Mickey, quiere que esté puro el cómic, o sea, quiere que sea cómic, historieta y fin, y es lo que él no quiere, que se quite esa imagen de sus personajes, y no quiere que después lucren con sus personajes, como con algunos veces que pasan que, ¿sabes que tú ya no tienes poder sobre ellos? Son de nosotros y nosotros los vamos a manejar para el público. Son cosas que él no quiere que pasen con sus personajes y pues está bien, es su decisión. Y realmente no se necesitan los personajes en cómic, están geniales y yo no veo por qué sacar más mercancía o por qué sacar otras cosas. Bueno, aquí Miki está buscando algo del autor. Tiene 58 años, nació en julio 5 del 58. ¿Desde cuándo empezó el de Calvin y Hobbes? 85 parece que dice aquí. del 85 al 95, yo tengo aquí en mis manos, por el momento, tengo más allá guardados en mi librero, pero aquí a la mano tengo uno, una recopilación de los cómics del 88 y cómics del 89, y sí cambió mucho la historia. Y me gusta porque también se concentra a veces en los papás, a veces sacan mini historias donde están los papás en la relación de ellos con su hijo, o ellos dos solos, a veces metió una niñera que Calvin y Hobbes la aborrecen y siempre le hacen la vida imposible, y de hecho es la única niñera que acepta siempre ir a cuidar a Calvin por la paga que le dan. Y sale un capítulo donde el Calvin le dice, no mamá, ¿por qué no? Háblale a alguien más, ella no. Y la mamá le dice, ya le hablé como 10 niñeras y todas dijeron que no, así que es la única. Es como un pequeño Daniel el travieso, ¿no? Nada más que desde otro sentido, y a veces tiene el Calvin un humor muy muy negro, como que le gusta mucho así cosas de violencia y cosas así, pero pues todo parte también con su inocencia que él tiene, pues tiene 6 años. Pero sí tiene varios personajes alter egos, el Spaceman Spiff, ¿cuál otro tiene? Es que tiene varios, siempre se imagina que es un capitán espacial, se imagina que es, se puede imaginar a él mismo derritiéndose, él mismo transformándose en otras cosas, le encantan los dinosaurios, no le gusta la escuela, la detesta con toda su alma, es un niño completamente con hiperactividad. La maestra también sale de la escuela, es una señora grande que también así ya sabe hasta que nunca va a cumplir con los trabajos, nunca, también estaba leyendo aquí uno donde le encargan hacer un trabajo escrito del cerebro, y luego le dice a Hobbes, es que la maestra esa nomás nos quiere torturar, dice, si sabe que voy a hacer el trabajo un día antes, la noche antes de la entrega, porque nos da 3 días para torturarnos, ¿no? Que la maestra los va a torturar por 3 días. Y ya el chiste es que al final ni siquiera hace el trabajo un día antes, le dice Hobbes, ¿hiciste tu trabajo escrito? Y le dice, no, agarré el diccionario de mamá, lo voy a ir haciendo en el camión. O sea, es así, Calvin que deja todo para el último momento y todo. Pues es un niño normal. Un niño normal, y es lo que a través hace la historia más... Es fantástica porque pues el tigre, ¿verdad? De hecho hay un sketch en Robot Chicken que captura a la perfección lo psicópata de Calvin, en la que pues está jugando Calvin y Hobbes, algo hacen que lo regañen y Hobbes le dice a Calvin, pues mata a tus papás, no te dejan jugar a gusto, mátalos. Entonces Hobbes le da el cuchillo a Calvin y Calvin nomás los empieza, supuestamente Calvin dice, no Hobbes, no los mates, porque Hobbes es un tigre, ¿verdad? Uh-huh. Se les va al cuello, llega la policía y pues Hobbes ya es un títere, un peluchito, y nada, duele el cabello lleno de sangre, ¿no? Se le llevan al manicomio y el cabello, no, fue Hobbes. O sea, eso es lo que sería algo bastante interesante de Calvin. Pero gracias por tu reseña, Ceci. De veras, mucha gente debe conocer. Todo el mundo sabe quién es Calvin porque lo hemos visto orinando encima de cualquier cosa, pero muy poca gente ha leído de veras el cómic y lo maravilloso que puede llegar a ser. Alguien que publica una historia diaria por 10 años, pues tiene que ser mitad genio, mitad mago para completar, que son 3, 4 paneles por día, antes de las 2 de la tarde, porque tiene que mandar el fax y tienen que mandar el fax a otras. Sí, pues en aquellos tiempos, sí, pues tenías que faxearlas. Sí, que me sale algo increíble, sí, que gracias por tu reseña, sí. Chuy, ¿tienes una actualización de tu difamación antes de que te demanden la familia de Rol Velasco? Sí, se lo voy a contar así tal cual viene. Le voy a dar el crédito a un periodista llamado Vicente Leñero, que lo publicó en El Proceso. Él tuvo una sección en la revista de la Universidad de México que se llamaba Lo que sabe cada quien, pero se dedicó... le dedicaron 5 de las historias más populares reseñadas por él. Y bueno, pues se llama Una y más de Raúl Velasco, que él mismo lo contó. Dice que él conocía de tiempo atrás a Raúl Velasco y un amigo de él llamó a Ignacio Solares también, porque habían trabajado en el periódico El Heraldo. Pero bueno, después los Azcárraga se lo llevaron a Televisión Vía Satélite, que es lo que conocemos nosotros como Televisa, y se hizo un programa llamado, ahí te voy, Domingos Espectaculares, y después Siempre en Domingo, ¿no? Mucha gente lo acusaba de petulante y mamón, así dice aquí. Y el tipo se lo creyó, entonces el tipo ya en la cúspide del poder, o sea, de poder hacer y deshacer carreras de cantantes, se le ocurre la idea de hacer una película de él mismo. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo ves, Miguel? Entonces, donde iba a ser el papel de, pues obviamente, Raúl Velasco, creador de Estrella y benemérito de las causas sociales. No, qué bárbaro, tengo un fregón. Entonces, telefonea a Ignacio Solares y a señor Leñero para que ellos tuvieran el honor de escribir el guión de la película. Y luego le dice un compañero, pues ¿quién es este güey? ¿Qué es Howard Hughes? ¿Frank Sinatra o qué? Y no querían aceptar, dijo, no, era puro morbo, ¿no? Y luego, pues bueno, vamos a asomarnos a la nueva personalidad egolática de nuestro viejo amigo. Y los invitan a desayunar en el restaurante que ellos quisieran y le dicen, ¿sabes qué? Dile que vamos a desayunar en el Aunt Jemima de la Zona Rosa. Entonces, ponle frenos antibloqueo a esta conversación, Shui. Acabas de mencionar que hay un restaurante de la Aunt Jemima en la Ciudad de México. Había, no sé si existe todavía. Era de hotcakes. ¡Oh! Fíjate. Sí. Pero ahí te va. Y luego hacían arroz del tío Ben también. ¡Ah, qué rico! Bueno, dice que aquí dice, quizás recuerde el doctor que la Aunt Jemima's era, ya pues ya no está, era un restaurante convencional donde los padres de familia llevan a sus niños a desayunar hotcakes miniatura y espectaculares malteadas, nada apropiado por un magnate de televisión. Bueno, llega tarde Raúl Velasco en dos carros, así en un Mercedes, cuatro puertas ocupado por guaruras que en ese entonces solo usaban políticos mayores. Y otro para sus guaruras. Un carro para él y otro carro para su ego. El ego usaba una camioneta. Entonces, dice, vestía un impoluto saco de lino blanco, cortado a la medida, por supuesto, chaleco a juego y corbata de seda elegantísimo. Entonces ya, pues dice, saludos, abrazos, su acartonada mueca de la una y más, fingía sentirse feliz de vernos, pero indudablemente incómodo, fue a sitio en el ridículo Aunt Jemima's, tomamos asiento. Él frente a mí, Nacho a su izquierda, se aproxima a la mesa sin titubear un segundo. Nacho y yo pedimos hot cakes y malteadas de fresa. Él coincidió con la malteada, pero después de unos segundos ordenó chilaquiles, como si estuviera en el restaurante Los Almendros. Apenas nos trajeron las malteadas en vasotes enormes y Raúl Velasco inició la retalía del proyecto cinematográfico. Su petulancia, su importantismo, su papel bien aprendido del famoso me sacaron de quicio y me hicieron cometer un accidente que Solares calificó después de acto fallido. Estiré la derecha para interrumpir la idiotez que acababa de proferir en el imperfecto, pero mi mano tropezó antes con mi vaso de malteada. Ese vaso chocó con el suyo y el espumoso contenido de las dos recipientes volcados se derramó como un vómito lechoso sobre el saco de lino blanco cortado a la medida del showman. ¿Qué dijo Raúl Velasco? Hijo de la chingada, así gritando en el restaurante. Dice, perdón, exclamé yo. Nada que hacer, imposible salvarlo ya del manchonazo que lo bañaba la cintura para arriba, en la torre. Salud, Miguel. Saltamos a por ahí, Simón Nacho y yo. Acudió corriendo a la mesera, aterrizó un guarura como si se hubiera cometido un atentado y se conmocionó el Aunt Jemima's. Y chillando así del coraje de Raúl le dice, pero ¿cómo me haces esto? Sacudiéndose y embarrándose las manos de malteada, el infortunado propuso entre dientes, hinchado de rabia, que dejáramos el asunto para otra ocasión, pero en un lugar decente, cabrones. El guarura lo tomó de un brazo y se fue del restaurante y ya nunca se volvieron a ver. Y le hizo uno de los amigos, le hubieras dicho, aún hay más, Raúl, te faltaban los chilaquiles. Esa fue la anécdota, Miguel. Pem. Sí, así está, eso existió, Miguel, entonces. Ahí está, no son mentiras, sí sucedió, Miguel. Qué bueno, porque ya te iban a demandar. Ya no, y aquí está. Pero bueno, vamos a seguir hablando de live, Miguel, de lo que nos estamos hablando originalmente. ¿O quieres hablar de otra cosa? No, no, está bien, aquí que ya va a salir la serie de Luke Cage el 30 de septiembre en Netflix. Ok. ¿Sabes por qué Nicolas Cage se llama Nicolas Cage? No, Miguel. Porque a Nicolas Cage le gustaba el cómic de Luke Cage. Y de ahí viene su apellido. Porque pues él se llama apellida Coppola. Como el sobrino de Francis Ford Coppola. Primo de Sofía y Román Coppola. Entonces pues de ahí se puso Cage por Luke Cage. ¿Cómo la ves? Ah, tú, oye, qué chido. Fíjate que hablando de Nicolas Cage, me estaba riendo junto con mi tío Armando en mi casa. Estábamos viendo la segunda parte de Ghost Rider. Le estaba diciendo de lo mala que era. Y le propuse que la viéramos en inglés. Así es que, pues, la estuvimos viendo en inglés. Y sí, nos reíamos un poco de cuando Nicolas Cage estaba a punto de entrar al personaje del Ghost Rider, ¿no? Cuando le dice, there's something inside of me. Y, ay, no, estaba buenísimo. Gracias, Miguel, gracias. Pero sí, malísima la película, Miguel. Malísima, malísima, como mala propia, ¿no? Ah, ¿era de los hermanos Strauss? No, esa es la de Alien contra Predator 2. ¿Cómo se llamaban esos? Son los mismos directores de Crank 1 y 2. Ah, ya, híjole, ok. Ahí está viendo Crank 2, nomás para reírme, Miguel. Oye, pero ¿cómo cambió la 1? Siendo los mismos directores, ¿cómo pudo cambiar tanto, no? De la 1 a la 2. Se me hizo demasiado, extremadamente exagerada la 2, en serio. No, en comparación con la 1, así estaba así como que de más, así de que en la 1 tenía que traer pues adrenalina, ¿no? Ya, es ridícula que la de Hardcore Henry. Ah, no es cierto. Pues sí, pero el chiste es de que son películas de acción y tienes que descuentar tu cerebro para disfrutarlas. No, yo sí la disfruté, pero me da mucha risa cuando las veo de nuevo. En la 2 sobre todo, que es la más exagerada, ¿no? Vamos a dejarlo así. Sobre todo cuando, pues ya es que en vez le quitan el corazón al personaje de Chef Chilios, que es Jason Statham. Entonces le tiene como una especie de repuesto que se descarga a cada rato y tiene que estar recargando eléctricamente esa cosa. Pero eso lo dejamos para otra ocasión porque vamos a un mensaje que aquí en nuestro interpretador nos está diciendo un mensaje y volvemos. Y así continuamos. Gracias, Jordi. Ya puedes crecer y tener y tener 35 años hasta ahorita. O, pues, ¿de qué edad tendría Jordi? Esta canción es del año... no recuerdo qué año es. Pero está en YouTube y tiene 14 millones de visitas. Pero, pues sí, es un niño One Hit Wonder. ¿Dos? Sí, acuérdate, ah, es okay. Este niño creció, cambió de nacionalidad, se volvió coreano y se volvió Psy. Eso me lo contaron mis primitos, fíjate. Te creas, una niña, una leyenda urbana, sí. Bueno, pues vino siempre en domingo y estuvo muy acartonado el niño, como que lo despertaron o no sé qué le hicieron porque nomás se movía de un lado para otro. Y nomás no quería hacer nada al pobrecito. O sea, como que le faltaba practicar el escenario, ¿no? Pues a sus cortos 3 años de infancia, ¿verdad? Como que no sabía cómo hacerle. Pero interesante, interesante. O sea, que le habrá pasado a Jordi, ¿verdad? Ahorita no sé qué ha hecho con su vida y con su dinero. Creo que los papás se quedaron con su dinero o algo así, zarro. Estamos hablando de otra cosa, Shoy. No sé qué estabas platicando cuando me interrumpió el nene. ¿Puedo cantar esa canción? No, pues ya vamos, habíamos dicho lo de... Estábamos hablando de Crank, Miguel. De lo exagerado que estaba la segunda parte. Ahí me imagino tomando este Jason Statham para mantener su corazón... Bueno, su batería, que era la que iba con al auto a quitarle los cables y ponérselos en la lengua. Había una escena cuando ya está peleando con... O es la 1 o la 2, creo que es la 2. En la que está peleando como en un tipo de planta eléctrica. Ah, sí. Y pues como un tipo Godzilla. Pero está más exagerada que la 1, Miguel, fácil. Pues claro, porque son películas... Está buena, está padre. Me da risa más que decir, ah, me diga película, chaval, o enojarme. Me da risa esa parte donde se ve muy burdo acá en la planta eléctrica. Sí, sí, el chiste es de que pues tienes que estar dispuesto a saber lo que vas a ver. Porque hay gente que, oh, es que no es película buena. O sea, ya está esa con el espíritu de cotorrear un ratillo, ¿no? Después de esa, pues yo creo que la que más visto que está más exagerada es pues Hardcore Henry. Que no hemos hablado de ella ahora, por cierto. No, no, Miguel, no hemos hablado de ella. Adelante. ¿Ah, aquí se habla ella? Ah, muy bien. Déjame, antes de ponernos en esto, déjame lo busco para que no se me vayan detalles. Aquí está. Entonces, esa la vimos hace como un mes, más o menos. Esa de Hardcore Henry, que, bueno, en español se llama Hardcore Misión Extrema. Hardcore Misión Extrema, sí. La primera película filmada 100% en primera persona. Inventaron un tipo de cámara como tipo GoPro. Es una GoPro que va con un arnés en la cabeza, a la altura de la boca, para que sea así como tipo first person shooter. Y créeme que pues logra todo eso perfectamente bien, porque es básicamente, estás jugando Battlefield o Modern Warfare, Call of Duty, o Mirror's Edge, porque tiene partes de parkour, tiene partes de pelea, de balazos, y hasta poderes psíquicos. Hora y media de acción, igualmente ridícula, completamente fuera de lo normal. Si usted no sabe lo que está a punto de ver, mejor no la vea, pero está muy de todo a dar. Soundtrack, Shui, el soundtrack fue lo que me gustó mucho. Como es una película rusa, prácticamente está hecho con dinero ruso y pues técnicos rusos, director ruso, todo ruso, menos el actor principal que es Charlton Copley, el de District 9. El soundtrack está todo Darry. Déjalo, pongo. Exacto, mira, fíjate lo que son los números, ¿no? Aquí, según nuestros buenos amigos IMDb.com, fue $2 millones el estimado, el presupuesto estimado. En la semana de inicio hizo $5,107,604 en Estados Unidos, que se estrenó un 8 de abril de 2016. Y ya como saldos totales fueron 9 millones en Estados Unidos nomás, $9,244,565. Pues no está nada mal, no está nada mal. En Rusia fueron 84,321,530 millones de dólares. O sea, le fue muy bien, Miguel, la verdad. No me quejo. ¿Algo más que quiero decir? Muy bien. Está muy chido el soundtrack. La canción de inicio, no sé, ¿cómo se llama la canción de inicio? Que ahorita le estamos oyendo, la Baby Camise, decía algo. Tara Camise. Ta, ta, ta. Ahí está. Exactamente, pero bueno, vamos a decir de qué se trata la película. Pues se trata de un tipo, John Henry. Sí, spoiler, Henry. se llama, sí, despierta un cuerpo así, pues sin brazos y sin piernas, ¿verdad? Se ve que lo están armando de vuelta, básicamente, y una mujer muy hermosa, una güera, una que le dice, Henry, ya, qué bueno que reviste, porque pues te extrañaba, mi amor, no sé qué tanto, madre. Y luego ya dice, ah, ya vienen los malos, o sea, es como básicamente el intro de un videojuego, ¿no? Resulta que estás en una base que flota en el aire, viajas en una cápsula sacadito de Halo ODST, el intro, igual choca y todo. Luego ya caes en una carretera, vienen los malos, te agarras a madrazos, te caes del puente. El chiste es de que el villano principal es una persona que tiene poderes psíquicos, telequinéticos. O sea, el tipo es como Darth Vader en esteroides. Es un güero muy así, como tipo Julian Assange, pero el psicópata. Y el tipo agarra así a la gente de lejos y les avienta cuchillos, los avanta contra la pared, vuela el güey y todo lo madre. Sí, y usted de que como avanza la historia, pues Henry conoce personajes muy carismáticos que lo ayudan a pelear, ¿verdad? Es una hora y media de así de pura acción. La película nada más tiene la parte del principio que es un poco lenta, toda la parte del medio es pura acción, un poquito de desarrollo y exposición, y otra vez, incluso tiene una parte que homenajea básicamente la parte de la misión cuando el Capitán Price y Soap infiltran Priapat en Call of Duty 4 Modern Warfare. Que es una escena muy buena, ¿verdad? Pero tiene que ver la película. Está toda. Y lo que me interesó a mí desde que vi el corto y desde que vi la película era la habilidad técnica de pues mezclar los efectos especiales con prácticos. El hecho de que el camarógrafo, que es el actor, pues el extra, ¿verdad? El stunt. O sea, tirarte del puente, caer de rodillas y darte la vuelta y meterte por la ventana. Todo con una cámara, o sea, una GoPro en tu boca. O sea, es algo que sienta un precedente para el cine de acción del futuro. Ya lo hemos visto con los drones. Ya los drones hacen paro con las películas. Pero este tipo de filmatografía es excelente. Está en Netflix, o mexicano, Hardcore Henry. 5 estrellas, pero tiene que un abuelo con espíritu de cotorrear, porque pues, si lo viene a ver así como que película seria, no es así. No, la neta sí, pues todos cuando estábamos viendo, estábamos pues todos muy emocionados por lo que iba a pasar. Y sobre todo el personaje este de Chato, ¿cómo? ¿Chato Copley? Que tiene muchos clones en la película que los puedes ver. No. Ya dijimos alerta spoilers, ya lo avisamos. Y pues la verdad está buena la película, véanla, no se van a arrepentir. Y pues no sé, no tengo más que decir aquí con esto del Hardcore Henry. ¿Algo más que quieras decir? Ya estoy. Pues aquí con esto acabamos. ¿Y quieres hablar de informaciales? Ay, Miguel, eso. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los benditos, malditos informaciales que nos hacen reír y llorar al mismo tiempo. Fíjate que esto, ¿cuándo comenzó, Miguel? Por ahí del 94, 95, ¿no? Aquí en México, formalmente. Ya en Estados Unidos ya tenía años atrás. Yo los recuerdo que empezaron cuando llegó el canal 20. Azteca 7 a la frontera. Por ahí del año 94, 95, sí. Yo estaba como en quinto, sexto de primaria. Y el canal 27, Azteca 7, empezaba desde las 10 de la mañana, creo. Ajá. Salía la señal y eran puros informes hasta como a las 2 y media, 3 de la tarde, cuando empezaba Spirú y Delphi. Y pues ahí se inventaron los informes del Chef Tony con los cuchillos Ginsu. El de Ask Mike, que era el del Chef Tony, obviamente. El Slice and Dice. Está bien chido, fíjate. El Slice and Dice. Y también salía. No era el Paint Zoom. Ese es más nuevo, pero había una cosa que pintaba también. Y me entretenía verlos, fíjate. Mi infomercial favorito de todos los tiempos es el Ronco Rostisserie, que es el que haces User It and Forget It, que es una cosa que es para rostizar pollos. Y ese comercial me encanta. De hecho, nunca lo he comprado, pero el comercial me fascina. Ok. No, yo me acuerdo me acuerdo que estaba... Me tocaba mucho ver Slice and Dice a mí, que me gustaba mucho. Es el que más chido se me hacía de todos. Porque sí... Pues era el primer infomercial que veía, pero... estaba muy, muy real, ¿no? Porque sí, era una tabla que tenía una navaja en medio, abajo, en la parte de abajo en medio, y tú podías tomar la fruta, la verdura que quisieras cortar, o podías darle forma, y ya, pues ya nomás lo ibas pasando por la tabla, rebanando, y pues ya iba cayendo la forma, y estaba muy padre porque te veías cómo hacía... cómo podías cortar tan rápido como un chef profesional, ahí estaba la prueba, las papas fritas que a nadie le gustaban, ya se le podías dar forma, estaba padre, pero después se dejó venir, pues ya vieron que las televisoras que hacían mucho dinero de hacer eso, ¿no? El tiempo que nadie quería, aire que nadie quería en la noche, sobre todo en la madrugada, y ahí quedó. Ahí fue el espacio que se quedaron los infomerciales, que hasta ahorita los tenemos. Pues es que esos son infomerciales bien producidos. Hay unos que son muy malos, como los de CB Directo, que dan flojera, hasta molestan. En los infomerciales hay uno que salía Mr. T, que era que te estaba vendiendo una olla de presión. No, el Flavor Wave. Era una olla que circulaba al aire. Ajá, eso lo anunciaba Mr. T. Estaba chida. Estaba el Slap Shop, que era una cosa que era como un cilindrito que tenía unas navajas arriba, en el que metías toda la cebolla o el tomate, lo que querías picar, y le pegabas encima. Hacía la cosa esa y picaba la cebolla y todo. Eso lo anunciaba un tipo que se llamaba Vince Offer, que también era famoso por hacer el infomercial del oh, era una toalla. Sí, el Slappy, no. ¿Cómo se llama? Era una toalla que absorbía mucho. ¿Cómo dice que se llama el tipo? Vince Offer. Vince Oferta. Vicente Oferta. Ah, el ShamWow. El ShamWow. Esa cosa estaba interesante. El ShamWow. Era una tipo de toalla super absorbente. Hecha en Alemania. Así que sabes que es bueno. Ese era el pitch del vato. El ShamWow. Y luego... había otro que me gustaba mucho, que era el infomercial de uno que decía: olvídese del viejo rellenadillo de la abuela. Ah, sí, el Slice and Dice, ¿no? También ese, ¿no? El Slice and Dice. Hay muchos infomerciales muy buenos. De hecho, incluso hubo un infomercial de Green Day un tiempo, por ahí del año 2000, que anunciaba en el disco de International Super Hits, que era el disco... grandes éxitos de Green Day, ya hace como 17 años. Y era un infomercial de media hora que salían los videos. Salían como 5 videos de Green Day. Y estaba padre, eso me gustaba. No me acuerdo qué más, oí muchos infomerciales en mi vida. Oye, antes de seguirle con este, con el ShamWow guy, ¿te acuerdas en el 2013 que hubo ahí, había vuelto después de un escándalo sexual? Sex scandal. Para limpiar ahí su nombre. Resulta que ella andaba con una... lo cacharon con una prostituta. No sé si estaba casada o no. Y pues... dice que... pues sí se dio un buen quemón. Pero pues bueno, volvió después de toda esa bronca. Ya que se calmó para seguir con su misión, que son los infomerciales. Oye, ahora que tocas el tema ese, ¿por qué la gente le espanta tanto que los agarren con prostis allá? Yo sé que es ilegal, por alguna extraña razón. Pero también a Paul Rubens, el clase de Pee Wee Herman, le metieron al bote en no sé cuántos años porque lo agarraron autocomplaciendo, yo sé, en un cine porno. O sea, si estuviera en la calle, en un kinder, lo entiendo. Pero pues estaba en un cine porno, pues dime como que fuera a criticar la película. Bueno, en fin, hablando de escándalos sexuales, hay un senador que se llama Anthony Weiner, pues que parte de apellido, ¿verdad? Ya le habían cachado como 5 veces engañando a la esposa. Él ya está adicto a mandar textos, o lo que dicen los jóvenes, sexting, que manda fotos de su miembro viril. El chiste es de que esta ocasión y la esposa ya le pidió el divorcio. Y ahora lo cacharon texteándose con lo que aparenta ser una niña de 15 años. Entonces la están investigando hasta los calzones y puede que se vaya al bote junto con Jared, el de Subway, el autor de Barrabás, este que pusiste ahí en Facebook. Este... No, qué triste esa anécdota, ¿no? Cuéntame, Shui, cuéntame. Cuéntame de Guido Barrios, cuéntame, Shui, por favor, cuéntame. Sí, le sigue, sí, ahí te cuento. Shui nos platicaba en el Facebook que había un autor de un cómic chileno que se llamaba el club o solamente Barrabases, de un club de fútbol de un barrio, no sé qué. Al final de la nota te comentan, ah, es que falleció el autor y no sé qué tanta madre. Y al final de la nota dice, ay, por cierto, lo arrestaron porque andaba con niñas, prostitutas infantiles, ¿eh? Exacto, o sea, pero pues, entonces, ¿por qué le hacen homenaje si es válido, Shui, hacer eso? Por ejemplo, con Bill Cosby, una vida completa de logros y de hacer que el hombre blanco pueda ser no solamente un más amigable el hombre negro, no solamente que los negros no eran solos o del barrio o que hablaban así como acá con sabor, acá como ¡hey, rico! Como las películas acá dobladas al español en Venezuela, ¡hey, amigo, déjame en paz, viejo! Así. Porque Bill Cosby hablaba normal, era un doctor, era de clase alta. El Cosby Show cuando yo estaba niño era el show número uno, ¿verdad? Yo cuando vivía en Missouri la ciudad se paralizaba en el año 89 para ver el Cosby Show. Ahora que sale que violó 70 y tantas mujeres en su vida, ¿es válido que le borren su legado como el doctor de Barrabás o a otros autores que los han cachado? En este caso, como por ejemplo Michael Jackson, que pues todo el mundo suponemos que sí o no, es complicado, pero todo apunta a que sí. ¿Se deberían de borrar los legados de los autores que los cachan haciendo esas marranadas? Híjole, es un caso bien triste, ¿no? Fíjate que, bueno, vamos a hablar un poquito de quién era Guillo Vallejos. Dibujante, comiquero, chileno. Él creó un cómic que se llamaba Barrabases, que era de un equipo de fútbol. Que así se llamaba Barrabases, pues, y el nombre viene porque cuando ellos, el equipo ese jugaba ahí en la calle, en los potreros, como le dicen ahí en Sudamérica, que son los campos llaneros, había un señor que se enojaba porque siempre estaban ahí jugando y se levantaban tierra, hacían mucho escándalo, y en vez de decirle diablos o diablillos, ¡ah, bola de Barrabases! Eso, así como los calificaba. El cómic pegó mucho, llegó aquí a México dentro del cómic Carlos Reynoso, tenía el cómic Carlos Reynoso el futbolista, se llamaba Carlos Reynoso Presenta, no llegó aquí como Barrabases, le pusieron Pirulete era el protagonista del cómic de Barrabases. Después Barrabases siguió publicado por Editorial Televisa a finales de los 80s, principios de los 90s, y en el año 2012, voy del 15 de noviembre, tras una investigación, un operativo que se llama Operación Heidi, un procedimiento llevado a cabo por la Policía de Investigaciones que desbarató una red de explotación sexual infantil en Santiago de Chile. Chistes de que al momento de que Guido Vallejos aceptó los cargos de obtención de servicios sexuales por menores de edad, fue formalizado por el Ministerio Público, comenzó un proceso penal, pero por el estado de salud, que era un poquito delicado, le dieron la pena de 4 años privado de libertad, en su caso, o sea, un arresto domiciliario. Una de las víctimas que supuestamente aseguraba que el dibujante les pedía desfilar y al final eso toquetear a las niñas, el autor dijo que nunca hubo tal, pero aún así, pues ya, ahí ya estaba la sentencia de 4 años de libertad con vigilancia y libertad y pues este arresto domiciliario. Solo conoció pues las tocaciones y presencia de menores en Copa Interior a cambio de dinero. Pues falleció por causas de Alzheimer. Ya no especifican, pero pues nomás desgraciadamente así falleció. No, descanse en paz, pero sí, o sea, fue de los pocos que reconoció ese escándalo. Pero se debería de borrar su historia, su legado, su trabajo, por el hecho de que era pedófilo. Híjole, no creo, o sea, el trabajo ahí está, ya está su legado, eso no se quita, ¿no? Es como cuando Bueno, eso no tiene que ver, pues en la lucha libre, ¿no? Con el caso de Chris Benoit, el de la WWE, que pues el abuso de sustancias lo llevó a matar a su esposa y a sus hijos en su casa y después suicidarse. La WWE lo borró de todo, o sea, cuando salen los pagos por evento, ahí está, a veces, pero no se menciona él para nada. De hecho, mencionaron en inducirlo al Salón de la Fama. Y no, dijeron que no. Mucha gente está en contra, porque pues, ¿cómo lo puedes hacer eso a una persona que cometió semejante atrocidad? Pero supuestamente es como uno de los mejores luchadores de la historia. Sí. Otro caso reciente fue cuando borraron a Hulk Hogan, también de su historial, ajá, porque usó la palabra, una palabra despectiva hacia la gente afroamericana, de que su hija Brooke, que es medio prosti, ¿verdad? Andaba con unos negros, ¿verdad? No, que niga, no sé qué. El chiste de que salió la grabación y lo borraron de todo lo que es el sitio y sus títulos de la WWF. Ya no existe Hulk Hogan para ellos. Un poco drástico, honestamente. Pero ya regresó a la WWF. Bueno, ¿ya lo perdonaron? Sí, ahí está. Ahí. Okay. Bueno, pero fue discreto, así como, te perdono, pues ya. Sí, ah, sí. Exacto, y. Por ejemplo, varias atletas que han dicho tonterías racistas y los corren de su equipo. Hay que haber una consecuencia. Jerry, pues no sé qué quieras hablar más. No, pues ya sería todo, Miguel. Bueno, ya en los informes, ya les, ni modo. Pues sale. Gracias por su compañía. Espero les haya gustado. Cualquier comentario, déjenlo ahí en el sitio, shangolin.com. Ahí me localizan como @csrmike en Twitter, Altair Mike en PlayStation Network, csrmikeusa en Xbox Live. ¿A ti, Jesús, cómo te encuentras? @chuiberto en Twitter y no más. ¿Chuiberto cómo se letrea? Chuyb latina, ERTO. Perfecto. ¿Y algún otro lugar donde te encuentras? Facebook, Jesús Astorga, ahí estamos, a las órdenes. Sí, pues sí, estamos en contacto, pues entonces, así se la encuentran como camlost.deviantart.com, quedan sus dibujitos, muy a todo dar. Y ya, pues es todo, gracias por acompañarnos, buenas noches. Cuídense.